A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barco. Es el tiempo en que cada martes nos acercamos a la realidad del hermano pueblo mexicano y de esa región, ¿no? También muchas veces también nos metemos en la realidad de Estados Unidos, vinculado a México, en el contacto con Eduardo, que tenemos el gusto de recibir en una mañana soleada acá en Montevideo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Hernán. Creo que Daniela anda por ahí también. Exacto, toda exacto. La audiencia, ¿cómo van? Muy bien, bueno. Contigo planteándonos varios temas de la actualidad que muchas veces vamos viendo durante la semana a modo de titulares, y comentábamos con Daniela afuera del aire, nos llamaba la atención el título del primer tema que nos planteás: cárteles cantantes, abogado de los Chapos, rey del fentanilo se escapa y la presidenta en Sinaloa. Parece casi el nombre, no sé, de una opereta o algo así. Sí, pues es que es como una opereta, de hecho, le atinaste, porque la verdad que en los últimos días, a partir de más o menos el sábado, que nos amanecimos con que Donald Trump había impuesto un 30% de aranceles, 15% al tomate mexicano, que eso va a ser devastador para la economía y para los estados que son productores de tomate, se han venido suscitando una serie de acontecimientos, todos ligados, relacionados a los principales carteles, concretamente al cartel de Sinaloa, que se está desintegrando. Y en esa desintegración hay una guerra entre las diferentes facciones, porque se está atomizando, hay una guerra por el control de las rutas de distribución y de los centros de producción, una guerra brutal, atroz, que se está viviendo en el norte del país, por más que los medios grandes y medianos intentan desviar la atención, pues a través de redes sociales o medios locales hemos estado pendientes al tanto de la brutalidad de estas guerras. Y es tan grande, o era tan grande este cartel, como les digo, que está en este momento en desintegración, que en su eje gravitatorio se está llevando también gran parte de la política nacional. El presidente de los Estados Unidos impone estos aranceles. Ya sabemos que los aranceles de Donald Trump, más allá de la afectación económica, son una arma geopolítica con la cual presiona e intenta hacer imponer la agenda norteamericana. Bueno, en este caso le mando una carta a la presidenta diciendo que la imposición de estos aranceles es porque no se ha hecho gran cosa en materia de lucha contra el narcotráfico, particularmente contra el fentanilo. La presidenta de la República, no sé si por mal timing o por qué razón, no logramos entenderlo, muchos mexicanos, va al epicentro en este momento de este conflicto, que es el estado de Sinaloa, y al lado del gobernador Rocha Moya, que es un tipo al que ya se le han comprobado cantidad enorme de triquiñuelas, y lo han señalado todos, los buenos y los malos, ¿no? Lo han señalado como un operador de este tipo de grupos. Bueno, pues lo sostiene, está ahí al lado de este gobernador, en el, como les digo, en el epicentro en este momento de la problemática. Y la presidenta se engancha en un principio en unas declaraciones desafortunadas del abogado de los Guzmán, en que señala al gobierno de México como protector de carteles. Sabemos que el abogado de los narcotraficantes, pues no tenemos las pruebas, pero lo sabemos por intuición, pues colabora evidentemente con el gobierno de Estados Unidos y busca este enganche a la presidenta de la República. En un principio la presidenta se engancha, pero no se engancha por boba, como muchos han querido señalarlo. le da la vuelta, porque ahora a través de este enganche que tiene con las declaraciones del abogado y la presidenta, dice que México se le va a respetar, la presidenta se envuelve en la bandera, demanda al abogado de esta familia de criminales, lo demanda en tribunales mexicanos. Bueno, pues a raíz de ahí la presidenta en este enganche le da la vuelta y ya controla la agenda, maneja la agenda completamente en una agenda de la decimos en México, se envuelve en la bandera, ¿no? Se envuelve en la bandera y se lanza desde el castillo de Chapultepec, como sucedió cuando la invasión a México en la guerra con Estados Unidos, con los niños héroes. Es una historia que algunos de ustedes a lo mejor conocen. La presidenta se envuelve en la bandera, decimos en México, y se lanza desde el castillo y le da la vuelta, ¿no?, a estas declaraciones. Y ahora logra manejar y controlar la agenda. Pero detrás de ese control de agenda que ahorita los medios masivos están haciendo este nacionalismo de opereta, ¿no?, de postín, hay una situación muy, muy, muy seria. Porque mientras está todo esto, toda esta ópera bufa, el señalado como rey del fentanilo en México, un ciudadano chino, se escapa. Ya lo había capturado México, lo tenía México detenido, acusado de ser uno de los principales distribuidores y de ser un contacto grande entre carteles en México, en Estados Unidos, en Europa, en fin, por todo el mundo. Le lo bautizan como el rey del fentanilo. Un juez extrañamente lo pone en prisión domiciliaria. Fíjense esto, ¿no? Lo pone en prisión domiciliaria porque pues no considera que haya riesgo de fuga. ¿Se imaginan? Pensé que iban a aducir problemas de salud, que en general ponen eso, ¿viste? No, es un hombre cincuentón, no está muy mayor. Es un muchachito, diríamos. Sí, claro. Y me da mucha risa porque el juez determina pues que el rey del fentanilo pues no tiene riesgo de fuga, ¿no? Mirá vos. Siendo un extranjero además en el país, el rey del fentanilo, involucrado con todos los carteles, seguramente involucrado con el gobierno de los Estados Unidos también. Y bueno, lo ponen en su casa y pues escapa, evidentemente se fuga. Y entonces en estos 3 o 4 días sucede todo esto. El gobierno de México, como les digo, el gobierno de Estados Unidos pone los aranceles diciendo México no está haciendo lo suficiente, vamos a castigarlo. La presidenta de la República va a la tierra del principal cartel, se engancha en este rifirrafe con el abogado de la familia de estos criminales, de los Chapos, le da la vuelta a la presidenta a este enganche, logra tomar ventaja de eso para controlar la agenda. Y cuando parece que las cosas le están saliendo bien, se escapa el rey del fentanilo, dándole la razón al gobierno de los Estados Unidos, y ahora estamos nuevamente metidos en este brete, porque las autoridades policíacas estadounidenses están señalando a México como que dejó escapar al rey del fentanilo. Y en este momento, bueno, sabemos básicamente la excusa favorita del presidente de los Estados Unidos es el fentanilo para castigar a México. Así que en este compacto de días, 3 o 4 días, sucedió todo este novelón, que de no ser por las consecuencias brutales que va a tener en la economía, que ya tienen en la economía estos aranceles, y particularmente el arancel al jitomate, al tomate mexicano, en versión en Uruguay es tomate, el que es rojo. Sí, pero en México tenemos dos: jitomate, tomate. Bueno, particularmente este arancel va a ser devastador. Porque pues México es uno de los principales productores de esta verdura. ¿Es una verdura o una fruta el jitomate? No me acuerdo. Si estás hablando del tomate, o es un equivalente a otra de la... Sí, yo lo estoy viendo como tomate, ¿no? Que es... Sí, es rojito. Sí, se hace la ketchup y se... El rojito que se usa en ensaladas. Porque en México tenemos varias variedades. Bueno, ese, que particularmente el que se consume mucho en Estados Unidos, México es uno de los principales productores de ese producto, y básicamente 95, 97% de la producción se va hacia los Estados Unidos. Entonces, un arancel a este producto va a causar un gran problema en la economía mexicana. Los grandes medios están en este momento alineados, y grandes y medianos alineados completamente con la política de comunicaciones de la presidencia, evidentemente, pero es una política de comunicaciones muy desacertada, porque básicamente nos publican en primeras planas lo mal que le va a ir a los Estados Unidos y lo bien que le va a ir a México, y lo fuerte que es la presidenta de la República y lo bien que anda nuestra economía. Pero cuando vamos a fondo, nos damos cuenta que en esta guerra comercial con los Estados Unidos, por obvias razones, México va a ser el principal afectado, sin ninguna duda. Tenemos menos posibilidades de aguantar ese golpe. La economía mexicana no anda para nada bien, y ese es uno de los temas que vamos ahorita a platicar. No anda para nada bien, anda ya en números rojos. Y la presidenta de la República tiene problemas políticos, porque desde Estados Unidos están empujando para que los tenga. Y este tipo de grupos criminales y carteles con los que han hecho alianza, sin ninguna duda, ya vas a ver las listas de Morena, no atienden a los intereses en lo absoluto, a ningunos intereses nacionales, para nada. Hay que ver, aquí les dejo nomás el dato. Hay un video de Jacobo Arenas, ese guerrillero mitológico, colombiano, de FARC, Jacobo Arenas, colombiano, un gran ideólogo, donde habla acerca de quiénes son estos grupos paramilitares y estos carteles, y por qué en su momento Jacobo Arenas decía que no podían estar en ninguna mesa de negociación porque no representaban nada, porque ahí habla de cómo son creados y para qué son creados. Entonces, hacer este tipo de alianzas, este partido Morena, hacer este tipo de alianzas con estos carteles, con estos grupos, y buscar este tipo de alianzas que son se notan, la presidenta fue a Sinaloa ahí a hacerles el aguante, no van a traernos para nada un buen desenlace. Así que muy movidos los últimos 4 días, Hernán, Daniel, audiencia. Sí, antes de ir a esos otros temas, que para repasar el concepto que nos planteabas de por qué decías lo de cárteles cantantes, Eduardo. Claro, porque los carteles en este momento están cantando todo. Ya los que están detenidos en Estados Unidos están cantando todo. Ovidio Guzmán, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán. Todos los principales líderes del cartel de Sinaloa están presos en los Estados Unidos. Hay que pegarles para que se callen. Claro, están presos en los Estados Unidos, sus familias ya están allá, hicieron un acuerdo, Estados Unidos hizo un acuerdo con sus familias están allá, les han incluso quitado cargos en la Corte de Nueva York, al señor Ovidio Guzmán le quitaron cargos en la Corte de Nueva York, están negociando, y no solamente él, también el Mayo Zambada, y ellos son personajes, no solamente controlan el cartel más grande que ha existido en la historia, más grande que el cartel de Medellín, sin ninguna duda, que controlan el cartel más grande que existió en la historia, sino que durante por lo menos 40 años estuvieron controlando el narcotráfico en México. Entonces, el señor Mayo Zambada, pues conoce bien la historia del narcotráfico en México, porque él ha sido un principal protagonista desde 1983-84. Entonces, en este momento los Estados Unidos tienen a estos sujetos detenidos, no los mataron, no cayeron en ninguna emboscada en México como muchos otros operadores, se los llevaron para allá, otros se fueron por su propio pie, y en este momento están cantando absolutamente todo. Y si analizamos los golpes que ha venido dando el gobierno de Donald Trump, han venido siendo golpes muy bien coordinados y muy medidos hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, que en este momento, como les digo, atraviesa un problema serio económico y puede tener consecuencias evidentemente políticas también muy serias, porque gran parte de esta columna de Morena confió en su estructura en el líder de los carteles, y en este momento estos carteles, los líderes de estos carteles están en Estados Unidos detenidos, están cantando todo, van a cantar todo. Los gringos ya tienen toda la información, ya la tenían, pero ahora la tienen de primera mano. Y la presidenta, pues está, y su partido están metidos en un brete. Eduardo, yendo un poco también al último punto que nos enviaste, ¿no? Que habla un poco justamente de lo que estabas hablando de la economía, ¿no? Que dice, la economía no camina 3 meses con disminución de empleo. Y acá viendo un poco titulares, ¿no? Justamente del desempleo ahora mismo en México, se vio que en mayo, en este año, se han perdido 45.600 puestos de trabajo formales en México, ¿no es así? Sí, sí, los números en este momento de la economía mexicana son similares a la época del COVID. O sea, no logramos salir de ese bache, de ese golpazo que fue el COVID. Y en los últimos 3 meses se han perdido empleos. Si comparamos con el mismo mes del año pasado, son muchísimos, son cientos de miles los que se han perdido. Van 3 meses sin generación de empleo. Y es un verdadero problema porque los proyectos del gobierno federal no están funcionando, se atoran, hay corrupción, se desvían. El dinero de los por concepto de ayudas sociales sigue llegando, pero en algunos estados comienza a atorarse porque no hay muchos recursos. Y no se está generando empleo. Entonces, sí está afectando, evidentemente, el apriete de los Estados Unidos, por más que el gobierno intente maquillar las cifras, las propias cifras objetivas nos están indicando que sí hay una afectación muy grande. Y si seguimos con esta tendencia en lo que va el año, para fin de año, principios del año que viene, vamos a tener un problema muy, muy, muy, pero muy serio en la economía mexicana, porque no podemos tener estas cifras mes a mes, en donde se pierde dinero, en donde se pierde inversión, en donde no se recupera lo que se puso, en donde hay un déficit, y encima, pues con la presión de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si la presidenta de la República y su gobierno no hacen algo radical, más allá de controlar la agenda mediática y poner granjas de bots a todos aquellos que la critican, las cosas no van a funcionar. Y nos quedaba pendiente, nos quedan 5 minutos para que nos, si querés extenderte un poco en el tema de los aranceles de castigo de México, ¿no? De Estados Unidos hacia México. Sí, la verdad que el gobierno de México no ha sabido negociar. No ha sabido plantarse ante los Estados Unidos de ninguna manera, ni a través de una manera digna y soberana, ni tampoco a través de una negociación económica más inteligente, ¿no? Uh-huh. No lo ha sabido hacer. La verdad que nos agarró ya de bolsa de boxeo el presidente de los Estados Unidos. Ha metido todos los aranceles que ha querido, incluso el impuesto a las remesas de los migrantes, y los aranceles los han puesto en sectores clave de la economía mexicana, ¿no? Como el acero, los automóviles, en este momento el tomate. Ha afectado directamente puntos muy claves de la economía mexicana. Tenemos un tratado de libre comercio, pero pues en este momento no funciona para nada. No hay ninguna posibilidad siquiera de ir a hacer un juicio a la Organización Mundial del Comercio y esas cosas. O sea, el tratado de libre comercio que durante años nos pusieron como la panacea, hoy simplemente no sirve para absolutamente nada. Y basamos toda nuestra economía en exportar hacia los Estados Unidos tanto commodities, en este caso como el tomate, como también productos manufacturados. Y en este momento Donald Trump está poniendo aranceles a esos sectores o segmentos clave para México, mientras que por el otro lado presiona. Entonces, estos aranceles, más allá de lo económico, que lo es evidentemente, son una pieza con la que Donald Trump castiga políticamente. Y en este caso, si vemos los números, a México lo ha estado castigando durísimo y la reacción del gobierno ha sido mínima, ha sido intentar negociar por ahí un puntito, medio puntito, un cuarto de puntito, pero en los números nos estamos llevando la peor parte. Así que para resumir, El presidente de los Estados Unidos ya le tomó la medida al gobierno de México, y si vemos en los últimos meses cómo ha venido dándose la cosa, pues vemos que ha sido un ataque muy sólido, ¿no? Permanente y muy sólido a puntos clave de la economía, y ya vemos que la economía anda muy mal, y ya vemos que algunos que eran aliados de la presidenta en este momento están cantando absolutamente todo. Sí, uno para finalizar se imagina como en tantas cosas, ¿no? Como en su momento trabajó Fidel y bueno, luego Chávez para unir a América Latina en establecer estrategias comunes para enfrentar este tipo de batallas. Decimos Fidel, por ejemplo, a mediados de los 80 con aquella campaña que hizo con encuentros internacionales en Cuba sobre la llamada deuda externa, Eduardo, que recordarás. Pero digo, con esto de los aranceles, si hubiera una respuesta común, por ejemplo, de países nada más y nada menos que como México y Brasil, que está siendo también ahora amenazada por otro tema, ¿no? Trump eligió ahora defender a Bolsonaro y por eso castigar con aranceles, veremos hasta dónde llega. Pero si se unieran los países como respuesta a nivel de la región para enfrentar a Estados Unidos, bueno, sería interesante ver qué pasa, ¿no? Sí, otro gallo nos cantaría, pero pues acá nomás dos cositas que mientras hablaba me vienen a la mente. Brasil hace poquito con Lula vetó la entrada de Venezuela a los BRICS. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Imagínate, o sea, con eso no vamos a llegar muy lejos. Y hablando de Fidel, ¿qué fue esto? ¿En los 80s o 90s? Sí. Fusiló a estos generales que andaban coqueteando con el narcotráfico. Sí, no iba a haber ninguna alianza del gobierno de Cuba con criminales. Sí. En lo absoluto, y los fusiló, y habían sido héroes, ¿no?, de la guerra en Angola, y los fusilaron. No iba a haber ese tipo de alianzas con Pablo Escobar y con esta gentuza, en lo absoluto. Y vemos por otro lado a Lula votando contra Venezuela, con lo que necesita Venezuela en este momento, una línea de comercio, ¿no?, una línea económica, y lo veta en el BRICS. Entonces vemos que por el otro lado el gobierno de México, el partido de la presidenta, hace este tipo de alianzas con carteles. Lula hace esto, pues la alianza latinoamericana real se ve lejanísima, lamentablemente. Y por eso es que se nos vienen encima, ¿no? Andamos divididos. Bueno, Eduardo, agradecerte una vez más. Y bueno, vamos a seguir escuchándote todas las semanas, claramente, y ver qué va a pasar con este tema, ¿no?, de los aranceles y, bueno, del narcotráfico que está haciendo muy... aparece mucho en los títulos últimamente, ¿no? Seguro, ahí vamos a andar. Cuídense, que estén bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con dandiarando.